Sí, somos aquí porque nosotros hemos feito un mundo en os presins da Chen. Taqueixa Chen cambie o mundo que todos vivimos y construiga o que queremos vivir. Con esta frase de Dávila Higuera Albericio, do suyo libro Ucronia, de la Asociación Cultural Nogara, Príncipe Agüe, La Enredadera. Gisla surtió da calor dentro alrededor que es Dios de fuera sitio y es varano vidre pafo espaicido yendo guaire bello. ¿Y por qué olvidar por penar sin trabaros y sin saber? Doy quisemos, me fería más mal por quererte amparar y conseguir lo más que un intento con tú. Vicio zarrao y sin de aire se acotola no reblar paz maitre molar y fueros chilos que foranos se escuitan me emprenderán ya ni la duda. Por pena, sin trovanos y sin saber, doy quisemos, me fería más mal por quererte amparar y conseguir no más que un intento con tu. Y una osca que de fuera espió y que el aire condució de entre los dos. O retrato que pintazas se fació y en encarnaduras que es botar sano. No, no, no sano, no surtió, no sano. Rasmia. Ibón. En talto. Ale huello. China chana. Pedugo. Bufar. Chovinera. Somardón. Pulo preto. Noguera. De sustanciao. Pillar capazo. Cunguín. Isarray. Chandrío. Hortal. Boira. Parar cuenta. Abuelo. Rebel. Embolizar. Furo. Alberge. Ligallo. Cabezudo. Refrotar. Fabirol. Escopetear. Zurute. Chepa. Apoquitar, apuquinar. Fritada. Extraparucio. Chen. Escobar. Mayacán. Carnut. Adredes. Acadiera. Albada. Barruntar. Tacutio. Estapanteo. Montañés. Zafardeo. Volada. Ferpirola. Arguellao. Polla. Glarima. Bullonera. Ababol. Pichín. Rayada. Mozo recio. Chipiar. Chicharrina. Matraco. Chunta. Cari. Prau. La Viroya. Alparcero. Fardacho. Cardelina. Rolde. Almorzar. Verdentera. Acorderetas. Adebán. Picaraza. Chicotén. Maracatón. Carolina. Boticario. Acotolar. Ringlera. Esbaritaculo. Zancochero. Buen día o buena nuez a todos y todas. Bien plegatas ta la enredadera de Radio Topo Güey, a liedrera de Radio Tabonero. Pego tientos a la... En o 101.8 da tuya FM de Zaragoza. También en las ondas teruelenses de Radio Chicharra. Y en nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org. Como pate, toda la montañesa. Semos emitiendo en directo este sábado 5 de noviembre de 2011, pero también puedes escuitarnos o domingo de 9 a 11 de la nuey y cuan te apetezca a través de internet. Dende Facu así que 12 añadas, en la enredadera de Radio Topo, la aragonés tiene o suyo propio espacio. ¿Güe? En esta jornada especial que te acompañará dende las 10 de Omaitino, dica las 10 de la nuey, la enredadera va a ser de raso en aragonés. Hemos organizado una enredadera muy especial, con convidados que vienen a charrar y cantar con nosotros. Tos anunciamos una horeta muy alegre y entretenida con las cantas en vivo de Furo, de Dechus Van, las parolas y los poemas de Anxel Conte, o Mundo de Chan y a suya familia, y a sus herencias a dedicatas a la cultura y a luenga aragonesa. La fuesa podés leer, os litros que disfrute. También escucharemos las músicas del Corazón del Sapo, Comando Cucaracha, Mayacán, La Ronda de Voltaña y Sorray, Dulzaineros del Bajo Aragón, Pepín Banzo, La Libertina y Beluna Más. Queremos agradecer a nuestros amigos de Fendorella, programa de Radio Topo, Chesús, Rubén, Fer, Chuserra y Mascoya, que han dinamizado y dinamizan esta jornada tan interesante. Dica la una de a mediodiada, seremos con tú en o 101.8. Si quieres trucarnos por teléfono, puedes marcar o 976-29-1398. Radio Topo. Seremos encantados de brincarte el todireuto si te fago yo. Y bueno, güey, también queremos remerar a Eduardo Langarita, nuestro amigo rebel, muerto fa 10 añadas en un día como güey. Antimás, puedes escribirnos tu trestallo de correos 6032-50080 de Zaragoza indicando ta la enredadera o ta aliedrera, tu correo electrónico laenredadera@nodo50.org y con un charrazo en nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org. La otra noche mientras dormía... Dende la enredadera queremos decir que el aragonés lle bien vivo, como nos muestra Carlos Mayestro en su sección cutiana. En tanto vi aigachen que charre nuestra luenga y emplegue a suyas parolas, no desaparecerá mai. Con cariño y con mimo hemos parado esta enredadera, también con nuestras de facultad, por no charrar la aragonesa sobén. En Carasinas, deseamos fer una oreta digna y amena ta ofrir o nuestro grané de arena en esta jornada por la aragonés. Ahora, más que más, ye menister a chuntar fuerzas contra o capitalismo y dixar en amarguin as barallas sin sustancia que solo benefician que os opresor da cultura, das lungas minorizadas y da vida mesma. Ya no hay de van, camín de guambras tira tirando. Asina, tú tan y tan luel, tan luel y xos mons y amas a más prevendo. Chuntos por l'aragonés, seremos totodilla en a radio, con personas do mundo del arte, a ciencia, a música, a política, o periodismo, o activismo social y cultural, chens que vivifican este país, Aragón, y que se contribuyen en este proyecto pleno de frescura. Ya voto 30 bien, ya plenida, ya cuenta la valera nuestra parra. Orgullo da ciudad, se patio música, y os árbol libros desde cuella tierno y cantar. Ni os chilos do ignorar, ni os silencio las lais, afogarán a voz que echar aragonés. La aragonés, ye bien vivo, sí, y bien rico en matices está la chena aragonesa. Por ejemplo, enredador en castellán, ye iso mesmo, enredador. Pero en aragonés, enredador ye enredaire, galapatón, revolvedor, puga, galapatón, barafundiero o esbarafundiero. Toma ya. La enredadera en aragonés ye aliedrera y radio topo ue ye radio tabonero. No tornaré a sentir tamborinear arena finestra bella tronada. En Zagueras queremos advertir que o nuestro aragonés no ye perfeuto ni presumamos de rigor academicista, o nuestro esprito ye simplamen el humilde homenaje a esta luenga, la aragonés, que charraron os nuestros yayos en las montañas, en las barracalas do fren antifeixista y en os hortals que alimentaban y alimentan a la chen dos nuestros lugares. Tatoz ellos y ellas va esta enredadera. Dice también que no ye prosapen, son cosas sin leche que charre viva tierra y parra. Sinas, ponete poncha y disfruta, que principia la enredadera. Buen día a todos y muchas gracias, soy Furo de Chusván y soy Asti Alamán y alrededor de los míos amigos de la enredadera. Muchas gracias a Pati, a Sergio, aquí al Narco Baturro, que es como lo conocíamos desde fa muchas añadas. Muchas gracias y aquí con la familia de Chan y Chan, pues espero que Toscua que a sabe lo programa de hoy. Como habéis podido sentir, pues he feito una canta de primeras de nuestro disco Cocadetas, que si queréis trucarnos al 976-29-13-98, pues si nos decís bella parola en aragonés, pues podéis conseguir ver el disco que hemos traído para regalaros. O sea, que sea un presente a vosotros. No más que dar las gracias a toda esta chin de Radio Topo por hacer un día de raso en aragonés, y no más que hacer un present, que es como podemos hacerlo desde de Chusván, que tañer una traque otra canta. Isto ye reloches. Reloches, tricallaos, no fan. Que linte, lo tiempo, zarraumos, dixara. Y enrunaos, temas dice un segundo, y morir. Cara a saber lo que ferán. s'ha mort altra dia i ha llibre un segundo más. Escantillelo tiempo por creyelo es navesar. Fer-te de ses mans que rota i fa. Días girando as lizas no hay son. As lizas surcos rugas no son pro. Que no están da cusira nos trangos dixeras que o día al corta en irazón recuerdos de bardo difícil de poder bellelo solo ya huedos rosigarán o zaguer verditos güey. Noches tricallaos no fan. ¡Bravo! Mírame as mans, las trallo buedas, las has d'amar. Son dos alas d'un viejo pardal que no puede siquiera volar, que no puede siquiera volar. Semos con Licerbaos, un zagal que ya lle mozo, porque ya lle moito maior, que sabe porque sus pais lo han dito y la sociedad no, pero sus pais sí, le han dito la importancia que lle tener una segunda lengua, especialmente a lengua de a suya tierra. Hola, Licer. Hola, Chan. Bien. Tú vas a escuela, ¿no? Sí. ¿Y en la escuela tuya te muestran aragonés? No. ¿Como el resto de críos? No, 99,9% de los críos que van a la escuela pero no aprenden aragonés ni tienen oportunidad de emplearlo. Así es que no podemos charlar de aragonés en la escuela, pero sí podemos charlar de las cosas que haces en la escuela, dice. ¿Tú vas a una escuela pública, privada? Voy a una escuela pública. Ay, y privada. ¿Y es privada de raso? Sí. ¿Y emplean una pedagogía especial o ye como las como el resto de escuelas? Emplean una pedagogía especial. ¿Y cómo se clama? La pedagogía Waldorf. Waldorf. Sabemos que Rudolf Steiner, ye un señor que empleó, hizo servir esta pedagogía que se sacó de manga y fue a zagueros de o siglo pasado, 1900 y pico, y era austriaco, pero desembolicó la suya faena en Alemania. Y se clama pedagogía Waldorf porque puso en práctica esta pedagogía en una escuela de una fábrica de tabaco, precisamente, que se clamaba Waldorf. y por eso era pedagogía Waldorf. Y cuéntanos un poco, Lícer, esa pedagogía, ¿de qué va? ¿Qué fan allí que no fan en otros puestos? Pues desarrollan más la compasión que el conocimiento, porque si no, a mí me han explicado que si tienes mucho conocimiento pero no tienes compasión, no sales adelante en la vida, y siempre tienes que tener más compasión. Me dice mi profesora que tienes que dar un paso en inteligencia y dos en la compasión. Bla, bla, soy un burricaño. ¿Y qué pasa, charra? Me folla Riseta, me folla Riseta. Bueno, pues cuéntanos, en esa escueleta que vas tú, ¿cómo se trestallan las clases? ¿Ni todos en la misma clase? ¿O cada curso va por trestallado? ¿Cómo vais? A ver, cuéntanos. Bueno, pues vamos juntos algunas clases, como por ejemplo, sexto y quinto, vamos juntos, y como yo voy a esa clase ya no sé más, pero por ejemplo van muy todos a una clase, por ejemplo, cuarto y tercero van también juntos, uh-huh. y segundo también, algunos de segundo, uh-huh. Peluns. También tenemos a un chirman tuyo que se clama, ¿cómo te clamas? Acher. Y Acher, ¿tú también vas a esa escuela? Sí. ¿Tan pinchada pedagogía Waldorf? Sí. ¿Y cómo se clama la maestra tuya? Espe. ¿Y qué fez allí? Cosas, modelar ceras, pintar con acuarelas. Sí, en la escuela. Hospital, sí. Pero fichas y cosas de escribir y eso no, ¿verdad? No. Solo que pintar. ¿Y ya está siendo? No, pero estoy haciendo un telar. ¿Un telar? ¿Y cómo fas o telar? Subiendo y bajando el hilo. Ah, qué bien. ¿Y ese telar te qué vale? Para hacer un bolso colgándolo en la pared. Muy todo bien. Y además de esa actividad pedagógica, allí en esa escuela, en ese puesto también fe fiestas, ¿no? Sí, muchas. Hacemos sobre todo la fiesta de San Miguel, así como un poco sentimental, ¿no? Uh-huh. Bueno, oye, que las cosas tienen mucho sentimiento. Y el señor Rudolf Steiner tenía un buen costumbre, entiendo yo, que le va a aplicar en cada escuela, en cada puesto han lleva una escuela, los costumbres de ese lugar, ¿no? Ahora sí que había así una generalidad de fiestas, porque al tu vaso todas esas civilizaciones han estudiado y conocen lo que lleva un movimiento astrológico, conocen los cultivos, y entonces antes más se feban culto a dioses que favoreceban uno paz, pues el tener buena cosecha, tener buen ganado, etcétera, ¿no? Entonces, en Isteita, por ejemplo, que o cosmos en principio a cerrarnos, o sea, que cada día se fa más de nuez, nos prepara ta opuesto de la nuez, y entonces se celebra la fiesta do farol, lo que así en Aragón conocemos como la fiesta de las ánimas, que los angloparlans dicen Halloween. ¡Bah! Bueno, pues al tu vaso esa fiesta, copiada por los norteamericanos de Aragón, que así también llevan calabazas y cosas de estas, pues esta fiesta lleva una fiesta que tiene relación con la fiesta de los santos, de ese Halloween, y una fiesta de farol que celebra especialmente la pedagogía Waldorf. Cuéntanos de qué vais todo farol, anda. Pues se fa una especie de farol y se mete una vela como una calabaza, ¿no? Pero en un farol. Entonces, pues se pilla con un palo y se va por ahí. Bueno, al tu vaso, los que van con las calabazas por ahí también van por ahí, ya está, ¿no? Esto es lo que nos queda, que tiene una tradición y tiene un porqué, que nos vamos a explicar ahora, que no tiene buen sentido. Pero todo esto que tenemos que seguir manteniendo, también en las tiene Aragón, las calabazas que son propias de Aragón, y que en Apada Oche Waldorf, que este puesto amba Lícer a que le muestren a ser una persona, pues allí también se celebra. no descansa ni ande nuez. Y a primera rayada el alba y el suyo rebel. Navatió per sur y norte a siete más oceanas, viendo cosas fierizas hasta verán que pasaba. Miserias de toda mena, sin justicias, guerras, fambre, que es pescal que en pasen muitos da que otros pocos enfarten. En un mundo desigual no te puedes tapar un huevo. En las escuelas cutianas, en las que conocemos públicas, privadas y elitistas, y una verdadera pena que no se muestre el aragonés. Pero en esta escuela, que tampoco no se puede aprender aragonés en cara, aunque sí que se aprenden otras lenguas, Antimás también se fan a otras fiestas. ¿Fue también paloteados, Lícer? Sí, el año pasado hicimos dos o tres, pero ya no fuimos porque tenemos cosas mejores que hacer y más difíciles. Bueno, pero o maestro a pocas toca la dulzaina, ¿no? Sí. O maestro de música. ¿Y te os ha mostrado cosas de música aragonesa? Sí, muchas. También nos ha mostrado... Les llevo yo las canciones así que me da, que me dan mis pais. Ajá. ¿Con que tú puedes aportar a la escuela tuya cosas? Sí. Qué interesante. Muy bien. Muchísimas gracias, Lícer. Y está un placer hacerte una entrevista a ti. A ti. En Radio Tabonero. Y si principiábamos esta entrevista con un disco de Mario Garcés, o primer disco publicado en lengua aragonesa por este señor Mario Garcés, del cual ya no hemos sabido más, esto ya fa más de mesmo 30 añadas, publicado por un sello, un chico sello que tenía Linacero, esa botiga que encara vende discos de vinilos redondos con forato a intro. Y ahora rematamos con Azaguer publicación en vinilo, ya no en vinilo, sino en metacrilato, de Zarracatraya Folk, una colla de Sella dos Caballés que se ha echado al monte y se ha dedicado a hacer discos. Un disco bien pincho de Zarracatraya Folk. Está todos vosotros. Ya nos claman tracenar y nos dan carne de crapa, que en afincando ellos bien, todo se me acurrucaba. Y también comemos col, con buena ensudiado bata, y a la mitad de cenar, mandona a tocar a gaita. Marichuana, y bien fartos de brincar, nos ne fuimos a la cama, desnudando me le dije, me estirajas en las calzas, y quereba y no quereba, todo según beban trabas, todo según beban trabas, todo según beban trabas, de Marichuana. Bueno, continuamos así, soy Furo en cara y bueno, ta, yo creo, me presino que esta será la Zaguera Canta y Torremero, que si nos gritas al 976-29-13-98 y decís bella palabra en aragonés, podéis conseguir uno de los dos discos de Cucadetas que hemos traído. A trucar, ¡música, a trucar, maestro! Conseguir en tenerlo y en ubrir dentro de los deslizar y un ripazo en sentimientos que no pude ligar lo que escribió no marguille comió tan cao. Dos trangos que o tiempo abandonó, folletas apegadas que Venus leyó. Sin decir, es rematado como un mal minchador, les garronta contina. Sin parar cuenta cuestión, mancadas de tagueras que mai le disaran saber cómo remató lo que escribió. No marguille, escomió tan cao. Dos trangos que o tiempo abandonó, folletas apegadas que Venus leyó. Da contina cal campanya los ficaron sin desaron atrás es flutar lleno canse Muchísimas gracias a Furo de Chusban y Remeraz que podéis trucarnos por teléfono y marcar o 976 29 13 98 Radio Topo, y seremos encantados de bricate todo directo si nos diz ver unas parolas de raso en aragonés. Bueno, los discos de Chusban son tatú. Tendríamos problemas, no le des vueltas así. Si cuidases tus cabellos, si no olieras a jazmín, si quemases tus vestidos color lila y cachemir, si enterrásemos los sueños, si volviéramos al fin. Yo nos hablaría ellos con ojos de membrader, donde quisimos amarnos, donde quisimos crecer. Si hubieras inventado esas ganas de vivir con sonrisas en otoño en una tarde sin fin. Y Remeraz, que estemos emitiendo en directo este sábado 5 de noviembre de 2011, pero también puedes escucharnos o domingo de 9 a 11 de la noche aquí en Radio Topo 101.8 da tu FM, y cuando te apetezca a través de internet en nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org. Y ahora continuamos, seguimos a sentir bels poemas recitados por Ángel Conte en o deceno cabo daño de La Enredadera, celebrado en junio de 2010 en a Plaza La Madalena. Buenas tardes. De mi primer libro de poesía, No dejes morir a mi voz, del año 72, es este poema. Creigo chuñir nos didos o tiempo de ayer tan vivo en cara. Agarrar minutos y ata siempre y fer camín chitaos en tabán, cuantot se esbarafundia con ixe orache naxiu entro do peito. Quiero beber os silencios de a tuya ausencia nunca real, solo reclosidada. ye como si a boira me trancase os huellos del alma. Veigo sueños y abrazos de un despertar espullao. Ye agora como ayer, porque levo sobre o huembro y entre os didos o tiempo de ayer en cara vivo. Del segundo poemario son estos poemas. Falta la voz del amigo, o suyo ceño, agüellada. Ye como si robasen do paisaje a torre, os árboles y as ripas. Tolle igual, pero falta él, a suya voz, o ceño y agüellada. Porque te quiesto, sé que viviu. Porque te quiero, soy consciente de que no estoy muerto. O punto al día zarra o rolde de ausencias. Ausencias que redolan cada noi desde que ten fues. O punto al día lle un zurriagazo que empenta en ta carreras que siempre son iguales. Podrí dibuixalas de memoria sobre fuellas, en cuadernos y pared, chens, árboles, autos, tacas que me atochan y no me despiertan. O punto el día lle un momento aceto de deixate arrinconao en o recuerdo a la espera de que a noite torne talló y chuntos descansemos sin que de un pueda crevar o misterio de dos hombres amándose diga que o nuevo día amanezca. Y del último libro de poemas son estos dos últimos. Graus, menutos, meridianos, paralelos, ye a manera científica diz de calcular a distancia. Mas a distancia no ye un mapa. A distancia ye no tenete cerca. No me valen ni graus, ni menutos, ni kilómetros. ¿En qué mediré a dolor de tanta ausencia? Y ya para acabar, un embol de flamencos, y septiembre e África los clama, trescruza Peralto de casa, son 20 en Rinclera, y siento que o suyo bolito me engarona de nostalgia. Podrí pensar que ye la guerra que es a mano, o acaso lo concieto de seguirlos, utalmen un solo oblicuo es mortecito. Pero no, no ye a final do estiu ni a salmigalada, ni continents perdius, ni luces esbafadas. A tristor que me enforica en esta tarde tan amarilla, y es tú en la distancia. Gracias. Esta tierra sembrando a partir igual, triunfa fin y la utopía y tributa nuestro pan. Tierra que no taco tole, mutres bestias de siños, que especulan porque tienen permiso de ocupación. Tierra que no taco tole, mutres bestias de siños, que especulan porque tienen permiso de ocupación. A molsa, humeda y calient, Chermina Racimien. Y en la guerro, cuan plebe y fasol, amanecen guayardos os fongos. Asinas Cherminia Parola, vas al olvido y o desprecio. Y a nuestra luenga renasca, pincha y cereña, cuando impues de las primeras plebitas en Aragón una miqueta de sol viaiga. Asinas Terminia Parola, de Francho Nagore, de su sobre buena falordia, titulada Marella Baixa, do libro Nue de Tiedas. Un tion de lo lugar, la bonolota acerté, y langa se presiné, ta Inglaterra pa fatear. Como lo inglés no sabebe, ta lo maestro se fue. Pa entender los que faré, y esas chens fan fasto y pena, tan solo fablan inglés. Has de fablar amónico, vocalizando a traspiés, de separando sílabas sin itar la aire de vez. ¿Lo has entendido, Alifonso? Claro que sí, lo fue bien. Talo gran reino chunío, ya ye lo cheso plegao. Basé en la estación Vitoria y fendo buena memoria de lo consello, escuitaos, a lo mozo de estación que primero amanecié, a escape licrosidé, a Monico y con Güensón. Buenas tardes. ¿Puede decirme en do se trova u y bi e y xa carrera u gallizo clamau? Trafalgar square. Ye fácil. Camine dreiro. Hasta plegar ta una fuen. Lugo la quinta a la zurda. Y ascape se disabier. Da gradecer ye más. ¿Cómo me comprendí usted también? ¿Qué cómo? Porque so nací en casa galle. ¿Qué rollo me fa trobate? So Alifonso de Piche. Pero para cuenta ni no. ¿Qué femos fablando inglés? ¿Inglés? Inglés de Aragón. Bien podeba parecer. Y si me paro a pensar, pues que la razón te dé. Ni en Aragón nos entienden. ¡Qué agudo que yes, gallé! Yo me he quedado sin dalinios y sin respiro por fer lo que me dice lo maestro. Fabla monico, a traspiés. Como siga, pero felo. Ve el día... Ven a entender que el aragonés existe y no han de poder con él. ¡Eso, muchas gracias! Lo cheso y lo inglés. Do libro previas, l'obra poética en aragonés cheso de Victoria Nicolás, editada por Xordica y publicado también en lo programa de fiestas de la Val de Cho. Muller. Que te traigo. Que... Muller, te siento junto a la finestra. De sopetón, dentro en la cambra, un nino. Licer, sosteniendo bella cosa en el hueco de Amán. Mai, cata que te traigo. ¿Qué me traes? Una luz. ¿Anyera? En la basa vaso a luna. ¿Te bellito belún cuando la pillabas? No, no, ningún. Anda, engafétalame pues en o pelo. O nino, Licer, se levanta sobre a punta de os pies, engafeta la luz en o pelo de Mai. Por un inte, a Mai, dixa de tesir, es origue. Historia Menima de Javier Tomeo, libro traducido al aragonés por Rolde. Ta voltaña de bachar, dende silves a estudiar, o maití principia ya a despertar. Dando trucos con o pie, blincaré de tres en tres, o tozuelo me fa cuentar do revés. O morral y prende libros y ficao en o pochón, o recao que casa nuestra me dan. A gramática y a historia, a geografía o religión, y ellas páginas que por cada van. Que lleva, a cara me se chela, a escape, a escape, tenemos que pegar. Luego otra montaña, o maestro Mascarraña, se torna pro foro y nos clama chavalí. Dos veces en los dedos, me ha trucao la palmeta, por charra en la pabla, que lledo mi lugar. Levanta a mis amigos, que charran castellano, tardada y al tornar, junto al ara de pasar, por o puen que me endrezata al hogar. O camine de pullar, me principio a chorrontar, voy cantando y as bruchas venirán. En os güeños de mi maía tristura creigo bien, mil peligros piensa puedo correr. A mi paye no treballo, huele el tiempo cadullar, luego plego la hora de ir a cenar. En este programa de La Enredadera. Pues tenemos... ¿Qué pasa, Cher? Pues dice la canción esa. Sí, sí, la dice, una mica. Lo escrito de Bantar. Así es, le fa mucho goyo Mayacán. Y Mayacán dice, sí, bueno. En esta sección, como decíamos, de la enredadera de las sosherencias, nos centramos en sosherencias, especialmente aragoneso-fablans o aragoneso-escribidoras. Así es que íbamos a principiar con los cursos de lengua aragonesa. A Escuela d'Aragonès Nogara ofre cursos en dos niveles subruns de dificultad. Un primer run para principiar con el conocimiento de la lengua y un segundo run para plenar y mejorar estos contenidos. Durante la añada también se fan diversos seminarios y charradas de aspectos concretos del aragonés, gramaticales, léxicos, históricos, dialectales, por parte de gente reconocida como grandes conocedores de la lengua. Y estas charradas fan honra para cumplir los objetivos de gente que ha rematado un segundo run, así es como complemento dos cursos tachen que yecendo os primer runs. ¿Qué cal fer ta apuntarse ye? Tienes dos posibilidades, ta inscribirte en os cursos, sia en a modalidad presencial, semipresencia o a distancia. Podés ir ta la Asociación Cultural Nogara en Carrera Gavín 6, local, de lunes a viernes de 7 a 9 de la tarde. O enviar un correo a asociacion@nogara-religada.org con nombre y apellidos, DNI, trabajo, estudios, correo electrónico, teléfono, adreza y día y horario y RAN do curso o cursos que y puedes acudir. Ligallo de Fablans de Zaragoza. Son treballando en tal marco común europeo de referencia a las luengas. Y he enderezado a las personas con interés por la luenga y cultura aragonesa, independientemente de su edad u estudios, treballando en un marco de educación a adultos. Los cursos presenciales son: primer run, lunes desde las 7:30 dica a las 9:30 de la tarde en el Centro Cívico Cantons do Psiquiátrico. Sábados, dende as 10 horadas, dica las 12 horadas, en a sede de Ligado de Fablans de Zaragoza. Tafero segundo RAM son os martes de 7 a 9, sede de Ligado de Fablans de Zaragoza, o los sábados de 12 a 2, sede de Ligado de Fablans de Zaragoza. También vía cursos a distancia. Te informarse o inscribirse en a sede do Ligado de Fablans de Zaragoza, Carrera Coso 112, principal Cucha. Teléfono 976-231-299. La Asociación Cultural Otrango ofre clases de aragonés de primer rang a todas as edad. O curso estará os viernes de 7 a 9 en a Casa da Chovenella da Universidad, andador de los UDIES, número 15. O preto total do curso ye de 10 euros y o contauto ye otrango@gmail.com y 976-559-052. CSO Kikemur. Os cursos principian este lunes 7 de noviembre y son de 6 a 8 da tarde todos os lunes y son de Valdés. Ta apuntarse ye, huir ta ocupa que ye en a Plaza da Memoria Histórica en Obico de Torrero, o también podez enviar un correo a ocupazgz@noblezabaturra.org. Y también a Flama continúa con las suyas actividad y con lo suyo refirme al aragonés. En primeras, se fará trovada todos los martes a las 8:30 de la tarde de una colla para practicar el aragonés. En cara que si a Chen que iba a decir otra cosa, se podría cambiar odilla. En Facebook tened un evento creyau. Y a Flama el remeraremos que llegue en a Carrera Mayor de Zaragoza. De la Madeleine, Cartier-Oliver. Medios de comunicación en aragonés. Televisión, Chino Chano de Andorra, Música Aire de Andorra, Teruel también, charrandotv.com, y arredó el diario digital de Raso Aragonés. Las sugerencias radiofónicas son Fendorella de Radio Topo en el 101.8 de la FM Zaragozana, los miércoles de a las 7 de la tarde, y también por internet. Música y Parolas, con programa bilingüe en Radio Mai en el 102.8 de la FM Zaragozana, los martes a las 7 de la tarde y los jueves a las 5, y también por internet. La Consorcia Digital, emisión digital de este programa feito dende o Baixo Aragón. Charrando.com, emisora de radio por internet baixo demanda. Y el Aragonés lle bien vivo, que lle una sección cutiana de la enredadera en Radio Tabonero 101.8 de FM Zaragozana, solo que una vez al mes. Y hue, más de 12 horas de programación de Estrella a Estrella y de Raso en Aragonés. Hue en Radio Topo, especiales de programas, música en directo, curset práctico de Aragonés, cuentos de concienciación ambiental taninos, cocina, programas de otras radios libres, feminismo, debat, rufierta, sorteos, especiales de música, etología, etología, bicicleta y asinas, asinas. A veces sentiu sonado rebel, preupruluen, la enredadera. Y dimpués nos veíamos en la carrera mayor, cuando veíamos Cerras, a Lucana, Fendorella, a Clau Roya, Fillos de Langunia, o Repuis, Rueda Libre, esfendemos a tierra. Revistas y prensa de Raso Aragonés. Fuellas, revista de información lingüística do Consello da Fabla Aragonesa. Espiello, revista de actualidad general de la Asociación Cultural Nogará. Papirroy, revista infantil semestral editada por O Rolde de Estudios Aragoneses y Vistedit. Luenga y Fablas, publicación añal de treballos alrededor del Aragonés. Y Antimás, la revista de cultura aragonesa Rolde, Visas de los Subordán, Hecho, Guayente en Benás, El Gurrión en Abuerda, Obranquil en Monzón, Acharrada en Ainzón, Vía Lata en Almudébar, Comarca en Ayerbe, Buñero en Estadilla, Monte Perdido en Sobrarbe, Serrablo, El Ribagorzano, Navaín en Morillo de San Pietro, Pirineo Aragonés en Chaca y La Seución de José María Satué en El Heraldo de Aragón. Páginas web. Arredol, medio de comunicación de Raso en Aragonés. www.arredol.com. Arainfo, agencia de noticias de Aragón. www.arainfo.org. Y charrando.com, que a suya página web ye www.charrando.com. Web personals y web logs purnas en ocierzo, Fendo Orella, Cale Borroja y Tierra de Barrenaus, y webs con recursos sobre el aragonés, vocabularios y diccionarios. Editoriales que publican libros en aragonés. Publicaciones do Consello da Fabla Aragonesa, Xordica, Ediciones del Astral, Gara de Ediciones, Prames, Gobierno de Aragón, Ligallo de Fablans del Aragonés, Instituto de Estudios Alto Aragoneses, Pirineo, Nogara, Prensas Universitarias de Zaragoza, Rolde, Colimaco Ediciones, Ara Editorial. Y también podemos disfrutar del ocio en aragonés. en Aflama, Carrera Mayor de Zaragoza. Aflama ye un proyecto cooperativo dende mayo de 2010. En esta taberna podéis probar os suyos deliciosos crepes dulces y salaos, entre pans, gofres, sobre buen sucos y batius de frutas naturales, a más de café, infusiones o a diferentes vieras de gran calidad. Pero más que más, ya un espacio abierto a la actividad social y cultural a través de charradas, exposiciones, presentación de nuevos proyectos y asinas, un puesto que sirva de socialización en a luenga aragonesa y se torne en un espacio de trovada ta todas y toz. O Centro Social Autogestionado Anrestida, en Ocallizo San Cristóbal, Domico da Madalena. Anrestida ye un colectivo independentista aragonés que naixió en mayo de 2003. Ye un colectivo antifascista, antirracista, antihomófobo, antisexista y solidario con todos pueblos oprimius do mundo. Antimás, se mira de empentar a cultura popular aragonesa en todos suyos aspectos. Luengas, música, tradiciones. Totisto dentro de un mundo más sostenible y chusto. Antimás, puedes trobar una sede de la Biblioteca Frida Kahlo. Si encara no conoixes a Biblioteca Frida Kahlo, te contamos que a partir das diferentes donacións de personas colaboradoras y colectivos sociales, hemos ido achuntando una cantidad de libros, revistas, cómics que fan que a Biblioteca Frida Kahlo siga una aina a sabelo dútil ta las nuestras luitas cutianas, asinas como una alternativa literaria ta o pensamiento único. Os libros los tenemos tres tallaos por temáticas en Avirosta, en ACGT, en Treciclo, antifascismo, cine, drogas, mullés, teoría política, represión y garcholas, novelas, aragonés y catalán, de traza que siga más sencilla a suya trovada. Antimás, en formato papel, puedes consultar os dos catálogos da Biblioteca Frida Kahlo y en a cuarta siede, do Centro Social Autogestionado Anrestida, ya contamos con una base de datos informatizada, aunque trobar os nuestros títulos, especialmente los de raso en aragonés. A Botiga de Fablans. Ha escomencipiao esta temporada con l'horario cutiano que lle entre semana de 10 a 1 de maitins y de 5 a 8. Lunes de martis son recaus. Sábados de maitins con cita previa. Y a pocas serán asinas dica marzo de 2012. Son en Ocoso 112, principal cucha de Zaragoza, al canto a Plaza San Miguel. Botiga.com se ta trobar los materiales de raso en aragonés, ta mercar en aragonés, abotiga.com. E también puedes trucar o 976-356204. abotiga@fablans.org. Y Casa Lambrote ye una asociación gastronómica y cultural. An se fan conciertos, talles de bailes, se proyectan cortos y se fan conferencias. Antimás, fan chentas y lifaras. Casa Lambrote ye en a carrera Heroísmo 38 y Ubre, viernes, sábados y domingos. ¡Puro! ¡Que te toca! Xerencias de música y festivals. Comencipiamos con Mago Fermín, colectivo de sello independiente, sin de etiquetas, sin de stringues, ta creyadores libres que ayudan a collas con la misma idea, a cultura libre solidaria y de fuera dos cicles que fan las antras en esta sociedad. Treballan un camatons de trazas de estilos musicales y con licencias libres. As collas que pueden estar alrededor de Mago Fermín y unas atras que lo que fan son los impentes hasta que el aragonés esté en la sociedad cutánea son istas de Chusban, Mayacán, Prau, la Orquestina Alfavirol, la Ronda de Voltaña, Ixorray, Comando Cucaracha, Dulzaineros de Bajo Aragón, Pepín Banzo, La Libertina, Arrondadores dos Chuetos de Embún, Gaiters de Chaca, a cadeira coxa e xera e unas atros que fan folclore, como podían estar tamén os titiriteros de Binéfar, Ángel Vergara e Icía, etcétera, etcétera. Espero no insolidarme de ese camatón, espero que son alrededor de nosotros. La Cheminera e moitos máis estas collas. Liro liro li lo li li lo li lo li lo la li lo la lo li lo la lo li lo li lo la lo li lo li lo la li lo li lo li lo li li lo li lo li lo la li lo li lo li lo la lo li. También podéis ver y disfrutar de los festivales que se fan en Aragón. Alrededor de lo que lle las collas musicales aragonesas y de Adulla a las lenguas, como podeo estar Charraire Fest, que lle en Chunio, en Pandicosa, en Alto Gallego, actividad mientras de todo el día, centradas en las lenguas de Aragón, teatro, charradas, conciertos, talleres, un poque de tos de todas y todas a edad, y colaboran animas toda mena de asociaciones relacionadas con la fiesta de las lenguas de Aragón. Tamborile, en Mezquita de Jarque, Cuencas Mineras, Festival de Música en la Carrera. Pobrina Fall, 25, 26 y 27 de junio en El Pobo, Comunidad de Teruel. Primer festival folky del estiu y ya de todo clásico dos festivales de este estiu. Va por la decena edición, por bella cosa será. Opir, 2, 3, 4 de julio en Echo, Chacetania. Esfendamos a tierra, julio en Artieda, Chacetania. Esfendemos a tierra, fa a cuartena edición. Achende Artieda y o Bloque Independentista de Cuchas juntos por la defensa de la tierra y de que no faigan los destroces que se están haciendo en nuestro país. Carrasca Rock, Chulio, El Xulbe, Andorra, Sierra de Arcos, un festival que China Chana se lle fendo un clásico. También replega esa reivindicación de cuidar los nuestros mons y no insulidar lo que pasó, os fuegos que viabió por arredolada y lo que puede pasar en cualquiera de los mons de los países nuestros. Amplificando Silencio, Mago Fermín. Este colectivo fa un festival que se fa alrededor de septiembre y con la particularidad de que son collas que están de fuera de los sellos de Asgai y principiando a trabajar con las licencias libres como Creative Commons. Y con esto rematamos esta enredadera especial. Como siempre, todos remeramos que podéis trucarnos a un número de Radio Topo 976-29-13-98 y remerad que habemos dos CDs de Furo de Chusman que podéis trucar, ¿no? Si queréis, y decirnos bellas parolas en aragonés, ¿no? También podéis escribirnos totrestallo de correos 6032-50080 de Zaragoza, indicando tal enredadera, al correo electrónico laenredadera@nodo50.org o con un charrazo en nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org. Adiós, soy Licera, diga otro día. Yo soy... Adiós, adiós, adiós, Adán, dica otro día. Bueno, pues muchas gracias y a saberlo de bien, Ganacho, a Pati y a Sergio. Que vaiga bueno y que yo quiero un disco del Furo, que he gritado antes y de ninguno me ha pillado o móvil. Y esto ya como esas cadenas de televisión que claman y todo eso de nuevo 02 y tal. Y muchas gracias al público. ¡Y la aragonesta escuela! Bueno, continuad escuchando Radio Topo en 101.8 dica a las 10 de la nuey, emisión especial de Raso en Aragonés. Y la chen de la enredadera os dice a plantar fuerte y como siempre, nos despedimos con un pletórico salud, amor y rebeldía. ¡Hasta la próxima!